Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind Monster. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 230. Quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a un Pwner más en tiempos de cuarentena. Sí, es el ya tercero o cuarto, no recuerdo, de cuarentena. Bueno, no, de cuarentena como el... De cuarentena como el segundo, ¿no? Pero ya de con el coronavirus, ya como en México, como el... casi el cuarto, es, si no me equivoco. No es el tercero, Tito, porque es mi tercera semana de home office. Ah, ok, entonces... ok. Es cierto, porque... Sí, es verdad. La primera semana que llegó el coronavirus a México no era de cuarentena. Es cierto. Tercera semana. Acaban de escuchar también la voz de Asaf. Asaf Rules, ¿cómo estás, Asaf? Muy bien, Tito, muy bien. Bienvenida a la gente que nos está escuchando en todos sus formatos, en vivo, en las plataformas de podcast, Spotify, iTunes. ¿En dónde más estamos? En podcast. Prácticamente en cualquier plataforma que tenga... lector de RSS. Lector de... Ajá, exacto. ¿Quién sabe? Tal vez hay alguien en el futuro que nos está escuchando después ya que ya pasó el COVID. Así es. No lo sabemos. Hablando del COVID, ¿vieron del niño de origen de San Luis Potosí que en Monterrey que le pusieron COVID? Claro, el niño COVID. Que se perdieron la oportunidad de poner COVID Brian. Pero, bienvenidos, hoy va a estar bueno. Tenemos la película en turno, Titanae. Voy a platicarles un poco. Ah, aquí está el, déjenme antes de primero retuitear el tweet de que ya estamos en vivo, episodio 230, no lo puedo creer. Yo veía muy lejana a Titanae. Aquí está. Pero en menos de lo que creen, vamos a estar hablando de... ¿Qué es lo último que tenemos? De Nice Guys, que es la 320. Uf, gran película que nos faltan 90 episodios para llegar. Un año y medio, ahí nomás. ¡Ah! Ahí pone el par rato. Sí. Ajá. Pero bueno, aquí matando el tiempo. Perdón, muere. Es que aquí el floor manager me está hablando y me está bien un poco, pero todo bien. Oigan, Titanae, una película del 2000, de animación / ciencia ficción. Ahí les va, tiene tres directores. Es Don Bluth, también conocido por... ¿Recuerdan esta película de Historia Americana? No Historia Americana X, sino Historia Americana. Ah, claro, la del ratoncito. La del ratoncito, que olvidé su nombre. Creo que era Feeble, ¿no? El ratoncito. No me acuerdo. Sí, bueno, aquí lo estoy viendo y es Feeble. También... Don Bluth, Anastasia de 1997. Uf, Anastasia es buenísima, buenísima. Y espera, tiene más cosas. Anastasia. Tiene más cosas Anastasia buenas. Anastasia también me parece mejor. También tiene Todos los perros van al cielo y Todos los perros van al cielo 2. También buenas pelis. ¡Ah! Tiene por ahí... Ya nada más de acordarme. Tiene por ahí, no sé si dirige, pero tiene El secreto del Omnitrix de 2007. ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Charmín, Terry, de Todos los perros van al cielo? No me acuerdo. No me acuerdo, sí. Pero Era de mis favoritas cuando niño y pues sí, te hacían chillar. ¿Que sabías que Burt Reynolds se sale en Todos los perros van al cielo? Es la voz de uno. ¿En serio? Sí. Aquí dice que el perro, Dom DeLuise, es Itchy. Pero bueno. ¿Quién es Dom DeLuise? Supongo que él es. Es que no es Terry, tal cual es Itchy, según dice aquí. Más bien, no hay ningún perro llamado Terry. Ah, ya ves, entonces estaba yo mal. Pero bueno, ese es Don Bluth. Tiene. Pues es como lo más conocido. Otro de los directores de esta película es Gary Oldman. No confundir con Gary Oldman. ¿Gary Oldman? ¿Ah? Ni confundir con Gay Oldman, no, tampoco. Tiene, de hecho, tiene proyectos muy. Ay, es que no sé por qué me da aquí Gary Oldman. No, me salen las de Gary Oldman, ey, estúpido. Gran actor, ya que lo estás mencionando. Sí, claro, claro. gran actor de reparto, pero. Bien meme que decía: ¿se imaginan estar caminando y de repente escuchar que alguien grita corte y luego te das cuenta de que no eras tú, en realidad eres Gary Oldman? Así de bueno actúa Gary Oldman. gran anécdota, Charmín, ¿cuándo te pasó? Hace poquito. Oye, gran personaje secundario en The Professional, ¿no? El perfecto asesino en México. Oye, a ver, gran actor en todas sus malditas películas. Sí. Pero bueno, volviendo a... Recordemos que también es el villano de... ¿Cómo se llama esa película? La de Quinto Elemento. El villano del Quinto Elemento, Sirius Black. Sí, actorazo por donde lo quieras ver. Pero regresando con Titan A.M., tenemos también a Art Vitello. Que Art Vitello solamente tiene una película. Entendí. Te entendí, Arbitero. Arbitello o Vitello. Él fue el escritor y director de las Tiny Toon Adventures, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan de los Tiny Toons? Soy Buster, soy Baxi. Muy buenos, ¿eh? Pero bueno. ¿Sabías que el screenplay está hecho por Josh Whedon? ¿De qué? ¿De esta película? Josh Whedon es el director de... De Capitán Avengers. De medio Marvel. ¿Y es de Winter Soldier? Ah, no, esos son los hermanos Russo, ¿no? Y también el director de la fantástica... ¿Cómo se llama? ¿Justice League? Es cierto. Josh Whedon. ¿Qué tiene más cosas Josh Whedon, eh? Tiene... tiene Buffy la Cazadora de Vampiros. Supongo que era... Ah, claro. Guionista claro. De algunos capítulos. Sí, no, de hecho era prácticamente el encargado de todos los capítulos de Buffy. Tiene algo con Neil Patrick Harris que se llama Doctor Horrible Sing Along. Tiene por ahí en La Cabaña del Terror. Uf, Speed. Ya con Speed me doy. Siempre la confundo con Alerta Máxima. ¿Cómo? ¿Ya estás haciendo Speed? ¿Ya nada más le haces a la piedra? Ya, pues es que como ya no salgo a ver a mi dealer, pues ya tengo que... Tengo que traerle lo que hay, amigo. Ya le raspas al zarro del baño, ya, ¿no? Ya, Sosa Cáustica y todo. Oiga, de mil maneras de morir, había una de un vato que... Pues estaba sin dinero y se quería drogar y que alguien le dijo, pues drógate con tus propios pedos. Ah, con tus heces, ¿no? Pues sí, con el gas de tus pedos y de las heces. Uh-huh. ¿Y por qué muere? O sea... Porque inhaló demasiado y pierde el conocimiento. Muy bien, bueno, película de 2000, tres directores, un presupuesto de 75 millones dólares y una recaudación de 36.8. O sea, digamos que le perdió. Flopió durísimo. Así es. Yo quiero preguntarles... Hasta el suelo, como el perreo. ¿Cómo vieron esta película? ¿En qué idioma? Con Lo preví. ¿En español? ¿Español? Ok, Asaf. Yo la vi en inglés porque la vi en Popcorn Time y no me quise quebrar mucho la cabeza para encontrarla, entonces en inglés la encontré, en inglés la vi. Muy bien, mira, yo también me la aventé en español. En español, la primera voz que sale en la película, que es el, creo que es el papá de Cale, es el doctor, es la voz que hace el Dr. House en español. Y tiene por ahí voces conocidas, no me acuerdo de otra. La del malo, Capitán Malo, Corso. ¿Quién es? Quiero saber. A ver. Bueno, mientras en Cale Tucker en inglés es Matt Damon. Sí, Matt Damon. Y Matt Damon. Y Akima es Drew Barrymore. Y en español es Kuno Becker. Ajá, por ejemplo, el profesor Sam Tucker. ¿Sam Tucker es Kuno Becker? Sí, no, Cale Tucker. Ah, Tucker, sí, sí. Uf, Kuno Becker. Kuno Becker, que también fue. Ay, ¿quién era la voz del Planeta del Tesoro? No recuerdo el protagonista. ¿Del protagonista? Sí, según yo también era Kuno Becker. Según yo, la mejor época de Kuno Becker fueron los 2000, ¿no? Claro, con Gol, papá. Ahora, ahí te va. La voz del profesor Sam Tucker es Ron Perlman en inglés. Ron Perlman, cuando no era tan famoso. Y creo que hasta ahí, los demás. Ya me acordé. La voz de se me olvida. Capitán Malo. El Capitán Malo, Corso, es la voz de Vegeta en español. Ah, es Raúl García o cómo se llama. Víctor. No, Carlos II. No, ese es Piccolo, ¿no? Sí. Ah, es que Piccolo no es la. No es este. No es Carlos II, no es Vegeta. Ah, ¿dije Vegeta? Ajá. Ah, no, perdón, sí, es Piccolo. Carlos II. Es Piccolo, oye, y también la voz de Goku. De Bird, de Gears of War, de Años de Guerra. Años de Guerra. Ajá. Años de Guerra. ¿Y ya dijeron la voz de Goon? ¿De quién, perdón? Ah, Goon, ¿quién es Goon? Ah, en inglés es John Alberto Leguizamo. Es cierto, lo estaba ignorando. Goon es. Oye, Leguizamo presente en el podcast siempre, de cualquier forma, Claro. ¿Cómo debe ser? Y la voz en español de Goon es Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek. Ah, ok. Sí, la verdad es que tiene un buen doblaje. Hay bastantes actores buenos de doblaje, pero algunos no los conozco de nombre, ¿no? O sea, la voz se me hace buena, pero no conozco el nombre del actor. Ahora, desmenucemos un poco la película. Yo quiero ir a hacerme un sándwich, pero tengo mi reseña compacta, precisa y muy puntual de la película. A ver, entonces, ¿quieres darle y luego te vas por tu sándwich? Sí, por mi sándwich. Es que el Chicharito me dijo que hiciera sándwich. ¿Hablas de la leyenda, el Chicharito? Hablo del que no ha vivido en México en los últimos 15 años y se la pasa criticando cómo nos gobiernan. Ahí les va. Oye, pero ya imaginemos cosas chingonas. Reseña de Titanae. Morro que se quedó sin papá y luego lo busca alguien y resulta que el morro es la salvación de algo y se une a una tripulación. En la tripulación hay una chica ruda y hacen clic. Luego el capitán, que había visto como una nueva figura paterna, en realidad es el malo. Logran escapar apenas y luego el Podemos contra ellos y ahí va en contra de las posibilidades. Y casi al final el capitán malo se hace bueno antes de morir y el morro salva a la humanidad y se queda con la chica. Listo, eso fue Titanae. Un momento. Me encantó tu resumen. Un momento, ¿qué, eso no es Atlantis? Sí. Un momento, ¿qué voy eso por, no es Star Wars? Voy por mi sandwich. Un momento, ¿qué eso no es Harry Potter? Que de hecho Atlantis es un año después. Atlantis, el acuapotro del Atlantis es del 2001. Sí, yo vi muchas similitudes con Atlantis. Incluso la forma de animación es bueno, obviamente toda la animación es 2D. Pero hay escenas de las naves y del espacio que es 3D. Y no sé si te fijaste, ya sabes que mezclan como 2D con 2.5D. O sea, es decir, el personaje es plano, pero el traje es tridimensional. Sí, sí lo noté. De repente hay unas que no están muy chidas. Sí, la, bueno, la verdad es que yo la vi en 480p y no la... ¡Ay! Volviste en el pasado como unos 10, 15 años. No, unos 15 años, Tito. Sí, sí. O sea, lo vi un poco puteado. Yo creo que el disco de Evangelion en Real Player, que te pasabas en la secundaria, se veía mejor que esto. Oye, al menos no lo viste en 1080i. Sí, o sea, digo, o sea, no se veía tan mal como un video de YouTube, pero sí, creo que no le hace justicia y no sé, si, aún, a pesar de eso, siento que la película no envejece bien. Siento sí. que, o al menos como que de niño yo lo recordaba como algo muy cool, pero la verdad es que es una película, pues, muy normal, o sea... Sí, muy me, muy, muy ñe. O sea, nunca terminas de encariñarte con los personajes, o sea, a diferencia de un Atlantis, ¿no? O sea, que me dices de Milo, el güey este que es geólogo, no. Hasta del malo te encariñas. Ajá, exacto. Esta chica bueno, no, que... no te encariñas tanto. Te encariñas, por ejemplo, más con el del Planeta del Tesoro, con Silver del Planeta del Tesoro. Sí, fíjate, creo que el Planeta del Tesoro yo creo que está un escalón arriba de Chitana, ¿eh? La premisa está padre, ¿no? Como de que pues se acaba la Tierra, hay una pequeña colonia de humanos que sobrevive y pues básicamente... Ay, olvidé el nombre del personaje. Kale Tucker es la esperanza de la humanidad porque tiene como una especie de mapa en su mano. Pues más bien le dan un anillo, ¿no? Y ¿sí? Ese anillo tiene responde a caracteres genéticos y como era de su padre, pues coinciden con los de él y por exacto. Eso él puede ver el mapa. Es algo parecido a lo que hace Iron Man 2, ¿no? ¿Recuerdas que su padre tenía como unos planos? Y él los interpreta de una forma y construye un nuevo elemento. Sí, era una maqueta. Ajá, iba como por ahí. Quería decir otra cosa. Ah, lo que no me gusta mucho, lo que me rompe, no sé si era lo que te referías con las... Inconsistencias científicas. Sí, este final, porque, digo, viajan en el Titán con la ayuda de los Greg, ¿sí son Greg? Que son pura energía. Ah, sí. Bueno. Oye, que viendo esta película, me vinieron unos flashbackazos de la niñez. Mi hermano en una Navidad le regalaron unos de los Greg, ¿cómo se llamaban? Creo que Greg. Sí, uno de esos monos azules. Entonces, de repente, cuando jugábamos con los bonitos, estos eran como los aliens. Bueno, obviamente son aliens, pero... Que son los únicos que tienen subtítulos, ¿no? Ah, claro, película. Claro. Bueno, que se vea que son malos, que se entienda que son malos. Ajá, que están hablando un idioma alienígena o algo así. Oye, te digo, lo que me rompe es que viajan en Titán y de repente, no, eso nunca entendí por qué, no sé si viajaron al pasado, no, bueno, no viajan al pasado, pero no entiendo cómo es que la Tierra vuelve a surgir. O sea, no la misma Tierra, obviamente es el planeta Bob, es una nueva Tierra. Pero nunca entendí por qué. Porque recuerda, un hechicero lo hizo. O sea, es por ejemplo, digo, esta película no me atrapó como Superman, pero es a mí lo que... La aspereza que fue como... Es una gran peli, una gran actuación de Christopher Reeve, pero... Ay, ese final sí te deja como pensando sí. Como Pablo Escobar así en el columpio. Sí, digo... honestamente la vi en dos partes y no pude retener mi atención por completo y tuve que pausar un momento. Es difícil, Tito, yo sufrí de lo mismo. La verdad es que cuando la estaba viendo como que no pudo mantener mi interés y la vi ya como de reojo. Sí, o sea, no recuerdo un guión o una escena divertida, si acaso la pelea final. Oye, recuérdame, Sam Tucker, ¿sobrevive al final o muere? No recuerdo. ¿Quién es Sam Tucker? El malo, ¿no? Es el... Ah, se muere, acuérdate, porque yo, ¿quién es? Porque... El malo. Están en una plataforma y se empieza a romper todo, ya en Titán, y entonces él le dice, déjame ir, chico... Y el otro le dice, no, voy a dejar que mueras. y se le resbala, se resbala de las manos Sam, entonces muere cayendo al vacío. Ah, pero después de eso vuelve a salir, ¿no? O sea, ¿recuerdas? Ah, caray, ¿qué? No, o sea, cae, pero se sostiene como con una cuerda, ¿no? No, según yo vi, ya murió, pero no. Sí, porque tiene que poner una madre para que unas cosas se unan y pueda recibir la energía. Ah, caray, pues probablemente. Yo creo que sí muere ahí, porque ya después no sale. ¿Quién se muere? Sam Tucker. El a ver, malo. Charmin, ¿tú recuerdas cómo muere? ¿Sam Tucker el malo? Ajá. No, Sam Tucker es su papá, ¿no? ¿Es su papá? Ajá. Ah, ya ves. Todo mal con los datos hoy. Wow, bueno, Corso, perdón. Me estoy confundiendo con Corso. ¿Cómo muere Corso? Peleando, ¿no? Al final. Pero muere en la cosa esa que... Ya ves que tiene un disparo y tiene sangre. De hecho, vemos sangre en la película. Bastante sangre. Y según yo, une unas cosas y estalla algo, ¿no? Y ahí se muere. Sí, como que se electrocuta, ¿no? Ajá, porque Asaf dice que se cae y se muere, pero según yo, cae, no, se electrocuta. Alcanza a sobrevivir. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Es cuando se reivindica. Ajá. Y luego muere. Así el límite es Pagua. Es como un Darth Vader. Ajá. Que en el último momento se reivindica. Pero bueno, ya nos diste tu resumen ejecutivo, Charmín, pero ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó? Nosotros estamos diciendo que es una película normalona. Es que como es para niños. Ajá. No estoy tan seguro que fuera para niños. Creo que era más Bueno, no es para tan niños, ¿no? O sea, ya requieres de tener por lo menos 12 o 15, ¿no? Por ahí. Sí, ya, esa escena de Akima bañándose. Sí, sí, ya sí. Es ya es para cuando tienes pelos. Sí, ya decías. Pero sí, o sea, a lo que me refiero es que... o sea, no es tan profunda en su historia, es muy genérica en la historia. Entonces... ¿Tan compleja o tan profunda como puede ser una película animada de esa época, ¿no? O sea, no va... pues sí, el guión no da para más. Se entiende, tampoco... ¿Vale? Lo que yo siento que le hizo falta para que fuera como una gran obra de ciencia ficción fue... O sea, sí tenemos un elemento único que solo el héroe puede utilizar. Pero es un mapa, ¿sabes? Es un mapa y nadie se emociona con un perro mapa. Si hubieran dado a lo mejor una pistola super chida, capaz de... que sea difícil de controlar y que capaz de hacer X o Y cosa, pues otra cosa pudo haber sido, pero tenemos un mapa. Sí, la verdad es que incluso ya cuando... cuando llegan al Titán y todo y están por repararlo y pasa de los generadores, como que eso fue como lo mejor de la película. Lo demás se me hizo como... como súper... Hace mucho que con una película del Powner no me la pasaba tan ¿sabes? ¿Cuál fue la última? ¿Cool World? No, por ahí otro donde hablamos bien rápido de la película porque esto no le gustó. Siempre que hablamos rápido de una película es porque a ti te no le gusta. Y dice, sí, ya la chingada. Bueno, fíjate, Nine, Cool World y Titana están como en la misma... Pues sí, cierto, fue Nine, ¿verdad? Que te fuiste en chinga. Pero Nine fue hace un buen rato, ¿no? Yo todavía estaba en San Luis. Creo que fue hace como un año Nine. Que ya tiene rato. Oigan, pero también es que compitiendo contra Memento, compitiendo contra Amores Perros, contra Gladiador, contra X-Men. Es que precisamente yo recordaba esta película, digo, es la primera vez que la veo, pero la recordaba como un producto como infravalorado, o sea, como de, ay, es buena, pero nadie la peló por lo que salió ese año. Pero la verdad es que nadie la peló porque no es tan buena. No estoy diciendo que sea mala, pero no es tan buena. No es como que, ay, por ejemplo, puedo volver a ver Atlantis sin pedos, ¿no? Ay, Atlantis está chido. Uf, claro. Pero, no sé. Titana es como, ok, la dejo pasar si la veo en la tele. Billy Elliot, Náufrago, El Grinch, Scary Movie. Uy, es que está cabrón. El Tigre y el Dragón. Dinosaurios, Aladar. Y Shihiro también. Aladar. Yo siento que esa película de Aladar es de esas malitas que como las vimos de niños. No, fíjate pues, que Aladar sí me gustaba. Bueno, Dinosaurios se llamaba, ¿no? Me gustaba Titanae, viejón. ¿A quién, perdón? Titanae también me gustaba. No, pero, o sea, bueno, la historia no se me hace tan mala de Dinosaurios. Incluso tenía una mercadotecnia muy buena porque había juguetes y todo. Había tazos, ¿no? Creo que esa era la mejor mercadotecnia. Yo, ¿sabes? Recuerdo mucho que tenía el Tiranosaurio Rex. Y le dabas cuerda y abría su boquita. No era también, un carnosaurio. También Pollitos en Fuga. Pollitos en Fuga. Bueno, pero es que Pollitos en Fuga. Esa sí me la vuelvo a echar, fíjate. Oye. Las mujeres del emperador. Oye, Pollitos en Fuga la vi 3 veces en el cine. Aparte, ¿sabes qué? Bueno, antes de eso estaba Wallace y Gromit como serie, pero eran de las primeras películas que recordaba como niño de esa animación. O sea, se me hace algo fascinante. Ajá. De hecho, ver todo el detrás de cámaras está súper chido. Como todo el handcraft detrás está muy chido. De hecho, yo me acuerdo de Pollitos en Fuga, la fui a ver 3 veces al cine y no me gustaba tanto. ¿No te gustaba tanto? Ajá. Porque la vi 3 veces. Ajá. Seguro si la veo ahorita me va a gustar más porque pienso que es de esas películas que tienen muy buen humor. Sí. Y que de grande la voy a entender mejor. Sí, hay una escena que recuerdo un poquito, se enfoca que dice, te voy a salvar, no recuerdo cómo se llama la protagonista, ¿Robin? No. No me acuerdo. Bueno, que le dice, te voy a salvar, y cae en otro país, y luego cae en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y al final abren la escena y ahí está en un chorro de país. Sí, tiene buen humor, fíjate, yo creo que, aparte por la técnica, yo creo que se conserva mejor. Y es más o menos de la época, ¿no? 2000, sí, todas esas que te dije son del 2000. Es que está cabrón el 2000. Matrix también es 2000, ¿no? No es 99. 99. Ginger se llama la protagonista. Pero bueno, sí, o sea, no estoy diciendo. No me malinterpreten. No estoy diciendo que sea mala Titanae. No, yo ya te malinterpreté mucho. Sí, la verdad, yo también. Aparte, no mientas, si es mala. O sea, sí, pero no quería decir que no me gustó por que es mala, sino que no era lo que esperaba. Pero ¿Qué esperabas, Tito? No era como la recordaba. Esperaba un Atlantis, fíjate. Un Atlantis en el espacio. Uno cuando está morro está bien tonto. Y todo le gusta a uno. Y eso es lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que superaron la prueba de la... del tiempo, de la nostalgia, no sé. Ahí está Sandlot, ahí está Pollitos en Fuga, ahí está no sé, pero yo siento que esta película no. Ahora, también cabe mencionar que no porque seas viejo no te va a gustar las cosas y que debes de ser un mamón, sino que siempre debes de darle como la oportunidad a las cosas de sorprenderte y de ver lo positivo que tienen. Claro, por ahí decía Denshaw que todas las películas merecen verse por lo menos una vez. Hay unas que no, amigo. ¿Cuál? Todas las de Uwe Boll. Siempre que veas Uwe Boll, no veas ninguna de esas películas. ¿Por qué? Yo ya vi una. ¿Cuál? La de House of the Dead. Okay. Fue muy famoso Uwe Boll porque es un director, bueno, muy famoso del lado malo. Porque es un director de alemán que hacía películas de videojuegos. Hizo también. El juego es bueno. Sí, pero la película es malísima. Y también hizo la de. Rampage. Una de no sé qué Dark. Donde sale este. Alone in the Dark. Con Christian Slater, uff. No. Asco. Oye, Christian Slater. Como Edward Carby. Ok, bueno, sí, tiene cosas muy piteras, Uwe Boll. Mira, la neta, la premisa de Titanae es creo que es buena. Es que la premisa está chida. Es un era por lo menos un Atlantis. Yo esperaba ese. Sí, estaba chida, pero... Ahora, la animación para su tiempo, siento que estaba chido. O sea, el pedo de 2D mezclado con 3D y 2.5D, eso está bien. Pero pues nada más, o sea, no es este... Oh, mira, también tiene Blood Rain 3. No las veas, por amor de Dios. Blood Rain 2. No, pues está pitero, ¿eh? Pero bueno, está bien. No sé, ¿quieren agregar alguna escena favorita? O de plano, ¿alguna frase que se les haga chido? Es que fíjate que ni eso. Siento que no tienen ni un mensaje. Mi escena favorita es cuando están huyendo el Bronte, o ¿cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba el malo? ¿Corso? Corso. Está huyendo con Tucker y tienen que salir al espacio exterior y vamos con aguantar la respiración ya. Ok. Incluso, ¿sabes qué? Las canciones que ponen ni siquiera las ubico. O sea, es como un... Es como lo que hace American Pie con poner a Blink 182 de fondo. Ah, sí, la música. La música sí es como bien 2000. Turbo, ¿no? Sí, 2000era, sí. A eso voy. O sea, bien podría ser un video de... Tecno nuevo milenio. Un video de alguna de estas bandillas, un 41 o algo así. Sí, súper, súper 2000ero. A mí mi escena favorita, yo diría que la del Titán fue como la más chida. Esta pelea con Corso y luego que se revela, ¿cómo se llama? Que era como un caballo. Es que ni siquiera... Es este... Breed, ¿no? Ajá, fuera de Kale y Akima, que son los personajes... el diseño de personajes que más me gusta de la película. Los demás sí están feos. O sea, el caballo, esta mona que tiene como las patas súper largas. No es un caballo, es como un murciélago, ¿no? Oye, lo que yo no entiendo es por qué los murciélagos les ayudan. O sea, ¿qué sacan ellos? Oye, sí, al final, ¿qué pedo con Gunn? Primero piensas que Gunn se muere y luego de repente está disparando en la nave. ¿Y es de qué? Sí, la verdad. La verdad, bueno, vamos a pasar a la calificación. Híjole. A ver, ¿quieren empezar? 6. Sí, fíjate, yo le iba a dar un 63, pero sí un 6. Un 6 así, cerrado. Seco. Sí, o sea, no. Es como, les voy a decir lo que una vez un profe le dijo a un alumno. Le digo, oiga, profe, es más, tenía 5.9 de calificación. Y el alumno le dice al profe, pero el 5.9 no sube. Y le dice, ¿quiere más? Y le pone 5.99. ¿Quiere más? 5.999. Así. Así es Así es Titanae, ¿sabes? Se queda muy cerca del 6, pero no lo toca. Sí, definitivamente. Me quedé así como... Cuando te comes una tostada de ceviche que no está buena, dices, ok, sacié mi hambre, pero no era lo que esperaba. Para estas cosas. Dice Tito, no hombre, esto le dan a los chanchos. Yo quiero comida. Yo sé que es un esfuerzo noble lo que hace... ¿De quién es la película, por cierto? ¿No es de DreamWorks o algo así? No, ¿de quién es? Es la Fox, la 20th Century Fox. 20th Century Fox. Ok, digo, tiene potencial, que me parece que está mal aprovechado. Sí, siento que, no sé, como que le faltó algo mágico, algo especial, algo que la hiciera brillar. Sí, le falta carisma, podría decir. Sí. Pero ahí está nuestra calificación. Ahí está. Sí. Oigan, ¿alguien leía la EGM aquí? Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando había esta temporada en la que hacían tres reseñas por cada juego, entonces salían las tres reseñitas? Sí. estaba chido, entonces me acordé, es algo así. Me gustaba mucho que en la reseña, en esas reseñas era como lo bueno, lo malo y lo bueno y todo a favor, ¿no? Lo malo, pues eran cosas, o sea, era como muy objetivo, porque no solo era, ah, sí, es un juego bueno y juégalo y ya, sino también te decía pues, que estaba mal, ¿no? Y te decía, el tercer dato era como un dato random, según recuerdo. Pero sí, la EGM, gran revista. Sí, sí, sí. Electronic Gaming Monthly en español. El director editorial era Karki Carvajal. Me gustaba mucho. Ni idea de lo que hable. Me gustaba mucho que al final. Todavía anda por ahí el Karki. Sí, Karki todavía sigue. Tenía un bar, ¿no? Tenía un bar que se llamaba. O tiene. Inserte pues muy con. Amigo del Densho y de. Todavía por ahí. ¿Sabes quién sigo a Karki? No lo sigo. Pero sí sigo a Densho y a Ruijo con Ostle. Ok, sí, este Karki. Karki Williams, papá. De hecho, siempre se lo agarra de bajada en sus contenidos. Dice, sí. Aquí vamos con Karki, el experto en carpas. Cosas así. Pero bueno, sí, según yo tiene un bar en México, no recuerdo su nombre. Arcade, no me acuerdo. Pero bueno, aquí está la prueba de que la película no es tan buena. 36 minutos de hablando, creo que incluso nos alargamos un poco más de lo que merecía. Pero bueno, sigamos. Oigan, esta semana las noticias. Que por cierto, ¿qué es lo más que hemos hablado en una película? ¿El Padrino? Casi nos aventamos la hora. No, de Harry Potter, ¿te acuerdas? Siempre lo menciono. Hay un boner de 3 horas y media. Sí. Claro, no es el de. El de L3. No, L3, pero hace no mucho, hace como un año o poco más, uh-huh. Hicimos uno con Atomo, donde nada más estábamos. Es ese. Tú, Tito, Atomo y yo, pero no era de L3. Donde sí nos echamos un buen. ¿Qué era? ¿El fútbol? No. Sí, con Atomo, claro. No, algunos de los C3 sí duró más o menos, sí. Pero eso me acuerdo que ya a la hora de subirlo lo juntamos. Sí. Creo que fueron de 2 días, ¿no? Ajá. Pero el de Harry Potter, creo que era uno de las reliquias de la muerte. Harry una Potter de las dos partes. Como a la 1 de la. Sí. De la mañana, empezando a las 10. Era cuando no éramos tan adultos y aguantábamos esas esperadas. No, cállate, que yo no llegaba a la clase de las 7. Y mírame, aquí estoy. Como si nada. Pero bueno, pues ahí está Titana E. Échale un ojo, tal vez nos equivocamos, tal vez usted encuentre un producto de mayor valor. Pero bueno, vamos a entrar. En la sección nueva del Pwner de adivine quién tiene coronavirus. Uf. El famoso. No, ya hablamos de Camila Sodi. Aquí el floor manager me está diciendo que Camila Sodi tiene coronavirus. ¿Cómo crees? Sí, sí. Bueno, está joven, aunque no vaya a ver a sus papás o algún viejito que quiera. ¿No vieron ese? Estuvo rolando ese hilo en Twitter de imágenes de un chavo que se fue a Italia y España y regresó. Ah, sí, sí, sí lo vi. Murió su mamá. Sí, que el güey fue, pero fue en épocas, ¿no? O sea, no fue antes, fue durante, ¿no? Sí, fue durante. Ajá. O sea, le jugó al. Es que está triste, pero pues es que la gente no entiende, digo, es muy triste y obviamente no se lo merece nadie, ni deseamos que alguien, pero pues les están diciendo. Ahorita que mencionas cuando éramos jóvenes, no había coronavirus y podías salir a la calle, ¿no? Y comerte unos taquitos a la 1 de la mañana. Oye, ¿sabes de qué me acuerdo siempre cuando hablan de la influenza? ¿De qué? ¿De quién? De Parrita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo me juntaba mucho con él y de repente... En una de esas pláticas me dice, no hombre, la influenza es para los que comen basura. Y pues siempre me acuerdo. Ah, como hay un video que está rolando en internet, en Twitter creo, que son unos unos güeyes que van al gimnasio y dice, no hombre, esa cosa de. Ah, lo de las barras, viejón. Ajá, que está jalando como unas cuerdas, creo. Y que sí, dice, los de las barras. No, comer bien, ejercita las defensas y no sé qué. Y... Sí, no, hombre, con el ejercicio se mata la bacteria. Ajá, algo así. Así, pero hablando súper ñero. Van a querer usar tapabocas y no se saben limpiar la cola. ¿Qué van a pensar estos de los extraterrestres? Ajá, casi, casi dice, Robert Pattinson, vente a jalar aquí. Aquí sí te ponemos mamado, brother, nada de que no puedo. Oye, bueno, algo antes de empezar a hacer home office, los últimos días que fui al trabajo en físico, no en digital. ¿Qué paranoia estornudar y todos voltean a verte como de... ¿Perdón? Claro, sí. Pero, sí, bueno, esa es la nota de la semana. Camila Sodi tiene coronavirus. Vaya, ¿en qué momento nos convertimos en eso? En ventaneando. No, ya en serio. ¿Qué pasa? ¿En serio? O sea, sí tiene, pero me refiero a que... ¿Notas que sí nos atañen? Notas que sí, ajá, que sí nos... Sí, porque Camila Sodi no podría entrar a la tetósfera, ¿o sí? No ha salido en nada, ¿sí o sí? Luis Miguel, la serie. Ah, Luis Miguel, pero... y no te hagas si la viste. Claro, a mí sí me gusta, sí, no lo niego. Ahí también, bueno... Palabra estaba de bien hecha, mira, estaba bien hecha. Sí, ahí estaba religiosamente cada domingo a las 10 de la noche. 9, ¿no? No, 10. ¿A qué hora salió Luis Miguel la serie? A las 10 de la noche. ¡Hombre! Ahí trae el dato duro. Uf, también súper fan. Súper, súper fan. Pero bueno, oigan. Híjole, es que no tenemos notas de la farándula. Oye, bueno, que ya va a salir Vamos a dejarlo de Camila Sodi como nota de la farándula. La segunda de Luis Miguel, ¿no? Sí, va a haber segunda. Sí. Sí, hubo teaser. Ah, oye, ya tiene mil años el teaser, pero... Oye, que... Que Boneta sale con Mila Jovovich en Monster Hunter. Ah, también. Y también sale en Terminator, fíjate. Híjole, ¿sí viste Terminator? ya la vi. ¿Qué tal? Ah, es bien olvidable, la verdad. Ya hemos platicado, creo, pero sí. Sí, bien chistoso el Terminator. ¿El mexicano? No, el Terminator Schwarzenegger es bien chistoso. Es que, ¿sabes qué? Ningún Terminator malo va a ser el policía de la 2. O sea, sí. Esa es la punta de lanza. Pero bueno. Ya se me ha olvidado Dark Fate. Pero bueno, amigues. ¿Tenemos trailers esta semana de algo? No, pues no va a salir nada. Todas las notas son de, el coronavirus tanto. Oigan, avísenle a Danister que vamos a hablar de animales. No, déjale hablo. Aunque creo que ya está dormido esta hora, ¿no? Ah, pues que hable, que se meta para hablar poquito, aunque sea, hombre. Te quiero en la mañana y en la tarde también. Te quiero en el amanecer. Bueno, en lo que llega, si es que llega, le abrazo con el brazo a Danister. Ah, yo sí vi un tráiler, pero no lo vi. Vi que salió un tráiler, pero no lo vi. Entonces. Y sí, dije, lo voy a guardar para verlo al rato y se me fue. Es de We Summon the Darkness. Ah, bueno. Con Alexandra Daddario. Okay. Así dice la nota, Alexandra Daddario versus cultos satanistas. Ah, la ve. Ahora, interesante. Ahorita que lo mencionas, pero... podemos meter algo en... No, estos son trailers, pero hablando de trailers, Cinepolis ya dio su comunicado oficial de que va a cerrar sus salas. Que por ahí había un mensaje que decía... Bueno, hay un comunicado oficial, pero les mandé el póster. Ok, pero ubicas estas carteleras de... Ya. We Summon the Darkness. ¿Este quién es ese chavito que está bajo del padre? No, o sea, sin que suene. No quise decir eso. Que lo acabo de ver y agregué una pequeña nota de la que voy a hablar al rato y ya sale en esa película. Ok. Sale en Alita Battle Angel. Que no le fue tan mal, ¿no? O sea, no es Alita. No, y de hecho, justo escuché ese poner donde hablo de ella. Ok. Vean, amigos, está bien padre. Es Keenan Johnson, ¿no? Y pues sale. Sí, yo creo que sí. No, es Kian. Kian. ¿Dónde sale el logo? Sí, que era Kian. Sale en Balita Padre Los Ángeles. Y la que va a hablar ahorita Asaf. Ajá, Midway. Bueno, como solo quería decir lo de Cinépolis. Y también creo que Cinemex iba a donar todo sus comidas. Bueno, su inventario de comida al banco de alimentos. Qué mal época para el cine, pero qué buena temporada para Netflix, ¿no? ¿Okay? Sí, pero sí, pues sí, o sea, la gente está volteando a ver los servicios de streaming y la piratería. Oye, me encanta que el meme de señor Burns, que dice, cuando la OMS se declara como que por jugar videojuegos eres un enfermo mental, pero después la OMS dice que te quedes en casa jugando videojuegos, y luego dice, vaya, vaya, así que vuelve arrastrándose. Oye, diciendo eso de que la gente voltea a ver los servicios de streaming y la piratería, prácticamente se convirtieron en papás foráneos. Ahora saben de qué lado más que la iguana. Es que vi otro meme muy bueno que decía gente normal en cuarentena, y sale así el meme de alguien llorando, gamers, y sale la cara de Tom Cruise riéndose, la que es el meme. Luego, gente con niños pequeños, y sale Bob Esponja en llamas corriendo. Sí, qué difícil debe ser tener un niño pequeño de 4 años, ¿no? Pues espera unos 3 años y medio, Tito. Bueno, pero espero que en ese... No, pero me refiero por el COVID. O sea, no por tener un niño en casa, sino por tenerlo en cuarentena. Sí, no, si la mía se desespera, bueno, hay que sacarla, que le dé el airecito tantito. Sí, por ahí había una opinión que había... No me acuerdo si José Ramón Fernández la retuiteó o algo. Pero hablaba de un español que decía, bueno, o sea, yo siempre he hecho caso en todo lo que me piden y lo que debo de hacer y acatar las normas, pero decía que tenía como ganas de salir al parque y dar una vuelta, o sea, sin multitud ni nada, porque pues la verdad es que están encerrados tantos días sin que te dé un poco de sol, pues puede ser pesado, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Pues sí, sí, sí lo es. Digo, la verdad es que yo no le estoy pasando tan mal porque... No, ni yo, no me quejo. A lo único que salgo, pues, es a hacer algunas compras de cosas que necesito, pero fuera de eso... A la tienda, ¿no? Pero fuera de eso, ni comer afuera, ni absolutamente nada, ¿no? O sea, si no tengo que estar en la calle, pues no lo hago. Cierto, sí, igual. Pero sí entiendo la... Sobre todo a la gente que tiene una rutina de salir, de moverse, de no estar quieto, sí debe ser complicado. Pero bueno, ya nos fuimos muy lejos. ¿De qué querían hablar de algo antes? No recuerdo. ¿Ibas a hablar de este actor, Asaf? Ah, no iba a hablar del actor. Bueno, de una película. Sí. Ah, pues miren, amigos, últimamente bajando piratería, yendo al mercado alternativo, me ha dado por siempre buscar en la sección de 4K. Ajá. Porque, si bien les platiqué, compré una tele 4K en el Black Friday y pues me gusta consumir contenido de esa índole. Entonces, he visto varias películas en 4K, como Frozen 2, que se ve increíble en 4K. Ford versus Ferrari en 4K es increíble. Y bueno, vi esta película que, pues, según la crítica estaba así como pero al público le gustó en Rotten Tomatoes. y vi el tráiler y el tráiler se veía bastante interesante visualmente, como que tenía muchas escenas como impresionantes. La película trata sobre la Segunda Guerra Mundial, después del bombardeo de Pearl Harbor y lo que pasó después, de las tácticas que utilizaron el gobierno americano y el, bueno, estadounidense y el japonés. Entonces, como que la película se esfuerza mucho, pero la verdad es que es un churrote. Y como que se esfuerza en tratar de evocar emociones y hacer como si las cosas fueran así súper épicas, pero pues realmente pues es un chorro, pero te entretiene bastante, y pues está bien. Digo, sale Nick Jonas actuando súper feo. Y por lo que vale la pena y por lo que yo recomendaría verlo es por precisamente los efectos visuales. Creo que los efectos visuales y la fotografía en cuanto a colores y filtros es muy buena. Es muy, muy buena y los efectos especiales son muy, muy buenos. Si la van a ver en 4K, va a ser una gozadera total. ¿Qué película? Perdón. Midway. Midway, ok. En español le hubieran puesto como a medio camino. Midway, me acuerdo que Midway era la... ¿No eran los que hacían Mortal Kombat? No, ah, claro. Oye, ¿o eso o le hubieran puesto algo como... ataque a la base Midway? Ok, ok. ¿Quién hace la fotografía? ¿Alguien? Ah, no sé, la verdad es que no me fijé. Creo que no es nadie famoso. Okay. Pero, pues, está bien la película. Digo, al menos no es mala y sí, realmente visualmente está muy, muy chida. Si tienen una tele 4K y quieren como que sacarle jugo, es una de esas buenas opciones. Muy bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Ok. ¿De qué año es Midway? 2019. El año pasado. ¿Sí? Sí, es una de esas películas que vería Charmin, por eso le dije. Oye, aparte, no la quiere ver Mildred Charmin, porque cuando le dije a Jules que salía Nick Jonas, gritó y se emocionó y todo. Yo supongo que sí, pero probablemente ya se le olvidó. Ah, bueno. Entonces le recordaré, oye, ¿no íbamos a ver esa película con...? Oh, mira lo que salió en el bote de películas. Oh. Muy bien, oigan, pues está bien. ¿Qué les parece? Hablemos algo de jugones, que es de lo que más tenemos esta semana. ¿Ya llegó el Danisterio o no? Voy a empezar con otras, a ver si llega. Ah, ok, porque en lo que llega yo también quiero hablar también. Perdón por hablar tanto, maldita sea. No, está bien, aquí tienes tu programa. Si quieres, tu programa tú solo, Como le dijo, Gómez Junco a José Ramón. El José Ramón. Eres un estúpido. Discúlpame. ¿Perdón? Eres un estúpido. Eso eres, un estúpido. Y no te voy a decir. ¿Estúpido? No me voy a disculpar porque eso eres. Vamos con la palabra. Ay, sí, güey. El que hizo ese TikTok se lo merece todo. Oye, bueno. Ahí está, pues. Pues la semana pasada llegó, más bien esta semana. No, perdón, sí fue la pasada. Salió el demo de Resident Evil 3. Ya lo pude probar. A diferencia del demo anterior de Resident Evil 2, creo que estaba limitado a un uso. Y era un uso o media hora, lo que pasara primero. No, eran 2 horas del demo de Resident Evil, ¿no? ¿Del 2? Creo que no tenía límite de tiempo, pero sí era un uso nada más. O sea, era un one single... del 2 era límite de tiempo. Sí, ¿verdad? Era sí, un... Porque sí, me acuerdo que lo podías pasar cuantas veces pudieras, pero solo 2 horas, creo. Así, algo así. Mira, según yo era un one shot, era un demo de un solo uso y estaba limitado a cierto tiempo. A diferencia de ese demo, el demo de Resident Evil 3 lo puedes jugar las veces que quieras, de tardarte el tiempo que quieras. Esa es como la diferencia. Me gustó mucho el render de la... de, bueno, perdón, de Jill. La actriz que... No, no recuerdo cómo se llama la actriz que contrataron. En la que se basaron para hacer a Jill, pero... pero me gustó, o sea, que la verdad es que está muy guapa. Lo único que te fijas, Tito. No te creas, Tito. No, incluso, ¿sabes que Jill también estaba guapa? La de Resident Evil 2, la película. No recuerdo la actriz tampoco. Ah, claro, sí, ella es guapa, sí. Creo que era Julia. La de la 2 y la 4, 5, no me acuerdo. Ah, la que tiene el traje. Como de... Sí, el morado. Esa ya no la vi. Pero bueno, o sea, me acuerdo porque en Resident Evil 5 sale con ese traje. Pero bueno, a lo que voy es... o sea, aparte Jill, pues es este... Es tan importante como Leon, ¿no? Es un ícono, o sea... es un ícono. Está ajá, ahí claro, junto claro. A Lara Croft, ¿no? Lara Croft y Samus, ¿no? Entonces, gran personaje. La verdad es que yo nunca había... Bueno, agradezco mucho estos... remakes, porque yo no había jugado los Residents en su tiempo, o sea, al menos 2 y 3 nunca los jugué. Jugué un poco del 0 y jugué el 4, sí, o sea, super fan. Pero agradezco, algo que me estresaba mucho a mí era la toma fija. O sea, yo sé que era más para un survival, pero esto es como más acción. Pero, sin embargo, me gusta que sea survival. Pero yo diría que un 30% acción, 70% survival. Y se agradece que Resident Evil regrese a eso. O sea, que todos los zombies que ves son memorables, no es como que son por montones o no sé, te acuerdas como de, este es el güey, este es el primer zombie de Resident Evil, me acuerdo. Claro. Eso está bien. El motor gráfico de Resident Evil... que hizo Capcom está increíble, creo que se llama Re-Engine. O Re-Engine, no me acuerdo. Está súper chido. Un sistema muy parecido o casi idéntico al del 2. El de inventario, acomodo de armas. Con la pequeña adición de que con R1 tienes puedes como que... A diferencia del 2. Ajá, a diferencia del 2 puedes hacer como un pequeño dodge, como tipo en Dark Souls con círculo. Esto sirve, ¿por qué? ¿Por qué esta edición? Porque durante todo Resident Evil 3, si no es ningún spoiler, te persigue Nemesis. Entonces está hecho para que puedas correr de él y doshear al mismo tiempo. Pero también te sirve por si, claro, te ataca un zombie, puedes doshearlo. Ajá. A diferencia, bueno, al menos en lo que se vio del demo, en Resident Evil 2 podías cargar un cuchillo y usarlo como último recurso. ¿Recuerdas en Last of Us, Asaf? O sea, si un clicker te ataca, sí, tienes el cuchillo para salvarte. El ship, pero lo tienes que desarrollar. Así es, así es. Y se rompe, ¿no? Creo que es de como... Ya cuando lo tienes desarrollado son como 3 usos, ¿no? Bueno, pero a lo que quiero llegar... Sí, es que acá tienes el cuchillo, mejor, pero no puedes usarlo para como último recurso. Para eso sirve el touch. O sea, justo antes de que el zombie te ataque, puedes escapar de él. Pero si ya te atacó, ya. O sea, ya te mordió. Entonces, bueno, me gusta que el demo tiene un valor de rejugabilidad porque hay unos coleccionables que son como unas cabecitas de... ¿cómo se llaman esos muñequitos? Tienen un nombre, Bubble... No me acuerdo, que son así cabezoncitos. Bubblehead. Ajá, como Bubblehead, como el que tiene Dwight. Como los que tiene Dwight, ¿te acuerdas? ¿Bubble Gummers? Sí. Sí, Bubblehead. Bubble Gummers. No, ¿todavía siguen? Los zapatitos más chavitos. Fui a comprar unos Bubble Gummers. Me gustaba mucho como olía. Chicle, ¿no? Algo así. Ahora sí. Pero bueno, volviendo. Increíble motor. Hay gente que critica mucho el rediseño que tuvo Nemesis y de por qué el juego no se llama Resident Evil 3 Nemesis. Solamente se llama Resident Evil 3. Pero te digo, tiene este valor de rejugabilidad de que existen esos 20 monitos y los puedes sacar y desbloquean algo. Yo no he podido, creo que me quedé en 7. Pero son 20. Se siente, está muy chido que O sea, está lo básico. Está la escopeta, está la pistola, está el cuchillo, están las hierbas, roja, verde. Una verde te cura un poco de vida y la roja y verde te curan por completo. Está obviamente por lo corto del demo, no hay máquina de escribir. Pero están los baúles para guardar cosas. La pólvora es vital en este juego. Oye, ¿sí viste el Nemesis? Sí, te persigue. O sea, llegas como a la mitad del demo, te empieza a perseguir. Y sí sientes, sí es tenso, porque no solo es él, sino también hay zombies. O sea, si estás corriendo de Nemesis y te ataca un zombie, llega Nemesis. O sea, sí sientes así como... la tensión. Ajá, perdón por el francés, pero sí sientes el cohete en la cola. O sea, sí. Si hay una... Si sientes un... Que no te iba a decir un término así, francesón. No, por eso dije perdón por el francés. No, o sea, si sientes esa presión en el pecho de... Oh, me está atacando, tengo poca vida, quiero huir, auxilio. Eso es como que lo que mejor logra Resident. O sea, sentirte así como tenso todo el tiempo. ¿Qué más? Hay una herramienta que te permite romper cerraduras. Bueno, más que cerraduras, cadenas. Tengo una queja con el romper de las cadenas porque no soy un clink. Simplemente es como chic. Entonces le faltó como el peso de la cadena. Pero... Es que has visto muchas películas, Tito. Puede ser. ¿Qué más? Mantiene como todo lo que hace bien Resident Evil 2. O sea, los puzzles, Es Resident Evil 3, pero... Perdón, 2. Pero con otra historia. O sea, mantiene eso que hizo bueno al remake. Y me encanta que mantienen los valores de producción altos. O sea, la verdad es que Capcom lo está haciendo muy bien. O sea, con Resident Evil 2, con Devil May Cry. Me da mucho gusto que después de un tiempo que como que desaparecieron un rato, vuelven. Ah, de hecho, ¿sabes qué? Hay una juguetería en Resident Evil 3. Y haz de cuenta que los pósters son Mega Man, pero no el Mega Man que todos conocemos, sino el Mega Man gordo de traje amarillo que sale en Tekken. Busquen Mega Man Tekken. ¡Ah, caray! Es un güey amarillo de traje... Busca Mega Man Tekken, para que veas quién es. Y ese güey es el que sale en los pósters. O sea, obviamente es una burla de Capcom a sí mismo. Ese personaje. Ah, claro. De hecho, también sale en Dead Rising. Sí, si mal no recuerdo. Sí. El booster. Creo que puedes ponerte el booster y el traje de ese Mega Man. Es como burlarse del... ese Mega Man es el de los pósters. Cuando los pósters y el videojuego eran cosas aparte. O sea, no era como de... El arte no estaba basado en el juego. Mira, ya dijo Danister que ya está enterado. Y bueno, estamos a una semana de que salga Resident Evil 3. Sale el 3 de abril. En el metro, porque empiezas en el metro, hay pósters de Resident Evil 3. Pero me hubiera encantado ver pósters del original. O sea, todos los pósters son del nuevo. Y hace referencias a películas como Terminator, Alien. Hay pósters pegados. Obviamente que son otras películas. O sea, bueno, son películas inventadas. Pero dices, esta es referencia a alguien. Esta es referencia a Terminator. Esta es referencia a... No sé. ¿Qué más hay que decir? Es breve. O sea, a lo mejor la primera vez que lo juegas te toma 40 minutos. La segunda, media hora o 20. Depende qué tan rápido, o sea, o qué tan observador quieres ser. Y ya lo estoy esperando. Ya quiero entrarle a Resident Evil 3. Eso. Pues, como le fue al 2, yo creo que le va a ir al 3. La verdad es que creo que el Capcom controla. Sí, la verdad es que la fórmula. Yo creo que. Jueguenlo, jueguen el demo. Soy bien piñata, Tito. Ya lo acepté. En vez de gastar mi dinero en eso, ya acepté que soy bien malo para esos juegos. Me gusta un chorro. Todo el lore de Resident Evil se me hace súper increíble. El único que pasé completo fue el 5, y más porque es más tipo acción. O sea, es que ese es el balance que tiene Resident Evil 3, que es survival, pero al mismo tiempo... Está muy alta la música, Tito. ¿Está muy alta? Ah. Que no nos oímos en esta hora que llevamos hablando. I'm sorry. Ahí está ahí Danister. Saludos, Danister. Excelente. Qué bueno, Danister, que andas por acá. Bueno, dejemos recién ahí. Nada más quiero decir, prueba el demo, Asaf. Dale una checada. Para que veas de qué te hablo. Y ¿qué más? Sí, pruébalo. Ya vi que sí nos oímos, ¿eh? ¿Qué, perdón? Ya vi que sí nos oíamos, aún con la música. Ah. Ah, bueno. Saludo también a joven fundista que anda por aquí. Ya también me dijeron que se ve algo fuerte. Ya lo ajusté. Espero que ya tengan una mejor experiencia. Bueno, rápidamente hablemos del mini Nintendo Direct, que así de la nada salió Nintendo como pum, Nintendo Direct de 28 minutos. Empezó con lamentando las víctimas del COVID y que algunos juegos se pueden retrasar por eso. Y pues vemos algo de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que me da gusto que llegue a Switch. Digo, ya Switch si alguien, yo por ahí escuché a alguien en 2017 decir que el Switch no tenía juegos, y me dan ganas de ponerle el meme de mira de quién te burlate. ¿Cuántos juegos tenés? ¿Cuánto juego tenés? Entonces, pues es increíble la biblioteca que tiene. El Switch. Y pues nada más quiero decir que es un juego de Wii. Salió su secuela en Wii U, que es Xenoblade Chronicles X. Y salió también el original Xenoblade Chronicles en 3DS, exclusivo solo para New Nintendo 3DS. Y me da gusto que haya una versión definitiva para el Switch. Sí hacía falta. También vimos... como lo más relevante, así como los highlights, fueron Bioshock Collection en Switch. Y la que no me esperaba, Borderlands 1, 2 y precuela, que le llaman algo así como la Legendary Edition, o no me acuerdo cómo. O Legendary Collection, algo así. Que en PlayStation, en esa versión, se llama Hands Up Collection. ¿Vale? También Steam, ¿verdad? Steam. Sí. Y pues yo creo que con Borderlands 2 tienes. O sea, Borderlands 2 es infinito. ¿Qué otra cosa salió? Bueno, revelaron el sexto personaje para Smash, que va a ser un personaje de ARMS. Quiero preguntarles aquí si saben si ARMS ya comió. Qué triste, es un gran juego, pero sí pasó muy desapercibido. Es que lo vendieron como un juegazo triple A super acá, y pues la verdad es que no era un juego de $60. Sí, lo vendieron como se oye feo esa expresión, pero no los valía. O sea, lo vendieron como un Splatoon, y de hecho el diseño gráfico está increíble, pero sí, no le fue tan bien en ventas. De hecho, pusieron para los miembros exclusivos de Switch Online, pusieron un demo de ARMS, o sea, como de pélenos, llévelo. ¿Qué más pasó este Direct? Cerraron con... pues creo que nada más, algunos indies, pero nada más. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a lo mero bueno a la carnita de este podcast. Pues bueno, vamos a hablar ya por fin. Acabamos de estrenar o estamos en la semana de estreno de Los Animales. Increíble juego. Es mi primer como acercamiento a un Animal Crossing. O sea, sin contar Pocket Camp. Es un gran simulador de vida. Por ahí. Yo quiero preguntarte algo, Tito, antes de cualquier cosa. Dime. Y antes de que avances en tu reseña. Ok. ¿Los Sims o Animal Crossing? Híjole, Animal Crossing. Animal Crossing, no, pues, porque los Sims solo es como, bueno, a mí, en mi opinión, solo es como convivencia y meter, es como un Big Brother, pero Animal Crossing es un simulador de vida porque tienes que pagar tus deudas, tienes que cosechar. Yo lo juego para pagar mis deudas, Tito. Es como una segunda vida, o sea, de repente digo, ah, sí, ya terminé de trabajar. ¿Y qué hago para terminar de trabajar? Me pongo a jugar un juego en donde tengo que trabajar para vivir. perdón, ¿qué dices, Chono? Ya se me olvidó. Que no juego para pagar deudas, no. Ojalá. No quiero jugar a pagar deudas, Tito. Ojalá me pagaran por jugar. Por sí. Ahorita yo sé que vas a hablar de Animal Crossing, pero ahorita que termines y voy a hablar de un poco de eso. Todo el mundo se ve muy feliz, Tito, con Animal Crossing. Sí, ¿y yo? Está increíble. Pero espera. Sí, malditos, los odio. Déjales cuento. Y qué curioso que saliera el mismo día que Doom Eternal. O sea, es como. Y aún así a Doom también le está yendo muy bien. Sí, fíjate, decían, llega un güey así gordo, así, pues ya, berijón. Y dice, me da una copia de Animal Crossing. Y llega un niño y dice, ah, me da una copia de Doom Eternal. Y es como que están volteados los mercados. Pero son los preceptos y, ¿cómo se dice? Los estereotipos de la gente. Así es. De hecho, ¿no vieron ese meme que creo que le di like? Pero que decía, ponen la casa de los pequeñines con letra de Doom Eternal. Y ponen la casa ruda. Pero con letra de Animal Crossing. Animal Crossing, sí. Ajá, o sea, con letra de. Perdón, letra de Doom y dice Animal Crossing. Uf. Bueno, pero el punto es. Está chidísimo. Ya les había comentado. O sea, yo con Edith jugamos y los dos vivimos en la misma isla. Es decir, en tu Switch pueden jugar. O sea, todas las cuentas que tengas en tu Switch, tu mamá, tu papá, tu primo, no sé. Todos viven en la misma isla, o sea, no es como una isla para cada quien. Entonces, por ejemplo, como hemos estado jugando, pues yo juego en la tarde y Edith juega en la mañana y me manda regalitos, yo le mando regalitos. Hay un tapabocas, de hecho. Se llama. Sí, Renzo lo trae, se llama. No sé qué médico. ¿Cómo se llama el tapabocas? Máscara quirúrgica, no me acuerdo cómo se llama, pero es un tapabocas. Pero eso no fue random, eso está puesto ahí a propósito. Parche del diablo. No es coincidencia. Sí, estamos encantados. Y de hecho, yo pensé que solamente podía ser uno a la vez, pero podemos jugar al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, uno es el líder, uno es el que trae la cámara y el otro lo sigue, ¿no? Y popea donde él está. ¿Se popó? No, o sea, por ejemplo, el líder se sale de la toma y lo que hace es llevar al segundo jugador donde está el líder. Lo aparece así. Hay por ahí. Hay videos. Uno lo puso Artemio como de imagen. O sea, porque salió más treta a decir. Que a desnudar como Animal Crossing. Y a ver, dice fundista Oliwis, fundista se la come. Caray. Y Tannister dice Arms ya nació. No sé, yo se lo pregunté si ya comió. Espero que esté bien. Pero volviendo con. En la isla te toca un tipo de fruta, ¿no? O sea, puede ser durazno, coco. Mamá, Coco. ¿Coco? ¿Durazno, coco, pera, manzana, naranja o cereza? Esos seis tipos de fruta pueden ser. Obviamente que el juego está hecho para que tú juntes tu fruta y la vendas en otro pueblo donde es más cara. Tiene sentido, ¿no? O sea... No le veo fallas a su lógica. No sé, si un durazno en donde es local vale, no sé, 100 bayas, en otro pueblo valen 500. Donde la fruta no es local. Entonces es una manera de hacer dinero. ¿Qué más hay que decir? Hay muchas maneras de... Sí, yo sé que se lo están preguntando. Hay muchas maneras de poner un pene. Puedes ponerlo en la ropa. Sí, cartas. La verdad, sí. Yo no me lo preguntaba, pero gracias. Yo sí me lo preguntaba porque pues ya ves que pues Nintendo es muy... Sí, o sea, obviamente... Estricto en ese tipo de contenido en sus... Claro, o sea, dice que si llegas a ver algo así, que lo reportes... Porque, por ejemplo, en Smash los escenarios sí estaban así como medio controlados, ¿no? Sí, o sea... Bueno, creo que sí te especifican que si llegas a tener un comportamiento indebido te pueden banear. Pero... ¿qué quiere decir esto? Que llegues a otros pueblos, que hagas hoyos, que... Te robes las cosas que no son tuyas, bla, bla, bla. Entonces, yo lo que vi que se puede hacer también es que puedes poner una imagen, o sea, un trazo, en la playa. Y vi que Densho puso un Yamcha. Supongo que es algo ya que escaneó, o sea, que él no dibujó, porque sí estaba muy complejo. Dice Danister, y canta Follow the Leader. Está muy chido tener a amigos en Animal Crossing, porque la experiencia, si de por sí ya jugar con alguien local está chido, jugar en línea es la experiencia completa, porque pues puedes vender, puedes visitar su pueblo, puedes venderle cosas, o es como de no sé, es como cuando llevas a casa de tus papás y te dicen, ten hijo, come, llévate esta fruta, y te hacen regalos y eso. Está súper bonito. Hay como Animal Crossing está hecho para jugar a ratos. O sea, por ejemplo, no sé, tienes como tareas que hacer, ¿no? O sea, por más que juegues, por más que le exprimas al juego, no puedes hacer más de lo que puedes hacer en un día. O sea, digamos que en un día tienes que juntar buscar tres residencias para tres nuevos habitantes. Haces eso y tienes que esperar un día para que ellos lleguen. Y si no lo hiciste en ese día, tienes que esperar otro día, ¿sabes? O sea, es como el Farmville, pero bien hecho. Nada de microtransacciones, nada de... Todo es moneda del juego. ¿Estás diciendo que Farmville está mal hecho? Es que la experiencia está... Tienes que pagar para jugar. Aquí no. O sea, sí pagas, pero la moneda es... La moneda es del juego. O sea, no tienes que meter ni un peso. Fuera de lo que ya pagaste, de que ya compraste el juego. O sea, te olvidas de eso, ¿no? Ah, que de hecho, también hablando en el Nintendo... ya me acordé que en el mini Nintendo Direct cerraron con Pokémon. Pero también me acordé que en Animal Crossing hablaron de un DLC gratuito que va a ser los Easter Eggs. Que va a ser del 1 al 12 de abril. Entonces va a llegar un conejito y vas a encontrar huevos y esas cositas. Me encanta que el tiempo del juego es tiempo real. O sea, si tú estás jugando en la mañana, pues es de día. Si juegas a 7 de la noche, pues ya empieza a oscurecer. O sea... Y el mejor tiempo para jugar Animal Crossing es como de, no sé, de 4 a 10. Porque ya después de eso cierran muchas tiendas. O sea, ya no hay mucho que hacer a las 12 de la noche. O sea, no es un juego que te convenga desvelarte. Espera, ¿qué? Bueno. Edith se la pasa pescando y recolectando conchitas y cositas y fruta. Sí, o sea, obviamente puedes hacer como esas cositas, pero las actividades que te corresponden durante el día son ciertas. Y es como para que todos, como para mantener una progresión por día. Au. Cuidado. Dice Danister, claro que sí conviene. ¿Qué sí conviene? ¿Qué, Danister? Que sí conviene. Ah, en la noche farmeas tarántulas. Ah, tarántulas, sí. Sí, sí las he visto. Lo del museo está increíble. O sea, hay un museo que también te tardas en construir. O sea, primero le llevas todos tus animales, toda la fauna que encuentres y a Tom Nook. Y ya después llega Sócrates. Sócrates es como el encargado del museo. Y está super cute porque de noche está despierto, pero de día está dormido, porque es un búho nocturno. Y le dan miedo los insectos. Entonces cada que le llevas un insecto dice, ay, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Pero profesionalmente te dice, ah, esta tarántula, su nombre, no sé, su nombre científico es tal. Tiene tantas patas y bla, bla, bla. Te da una descripción. Eso está muy chido. Y otra cosa que le da valor al juego es que hay animales que solo salen durante una época o que son de temporada. Entonces, aunque quisieras, no puedes capturar todos los toda la fauna en una sentada o en una sesión. O sea, tienes que esperar por épocas y por horas. Hay animales que salen, como dice Danister, solo en la noche. A ver, dice Fundista, toda hora es buena jugar. He estado jugando hasta las 3 de la mañana, recolectando bichos, peces, yendo a las islas de farmeo en las millas, arreglando tu isla o haciendo diseños para colocar en tu isla. Sí, o sea, sí, a lo que voy es, sí, o sea, puedes jugar, puedes hacer las sesiones tan largas o tan breves como tú quieras, pero los objetivos que tienes pues solo son digamos que no puedes construir un museo, casas de residentes y un puente al mismo tiempo, ¿no? O sea, tienes que dejar pasar como ciertos días. Y dice Jundista, para entrar a tiendas y eso pues sí es limitado, pero para hacer todo lo demás tienes todo el fucking time. Sí, es correcto. ¿Qué más hay que decir? Sí, está divertidísimo, la verdad. Yo ya fui a visitar a Danister por problemas de mi conexión, ya no pudo venir él. Me gusta mucho que cada cuarto o cada casa, mejor dicho, refleja la personalidad de cada quien. Porque puedes decorar, ¿no? Yo, por ejemplo, ya tengo un refri, tengo una lavadorcita, hay un fósil que me sobró y lo puse en mi casa. Y de repente por ahí pongo fotos en Twitter de cómo está. Ya la amplié, pero no manches, para ampliarla te cobran 198 mil vallas. O sea, la verdad son pagos... Bienvenido al capitalismo. Son pagos caros. Sí, eso te está enseñando Animal Crossing, a normalizar los excedentes pagos que maneja este sistema. Sí, de hecho, pues sí, Tom Nook pues es el usurero, ¿no? Es como el capataz. Y de hecho te manda a hacer todo y él no paga nada. O sea, es como de, van a llegar estas personas. Las puedo invitar siempre y cuando tú construyas sus casas. O bueno, no sus casas, pero construyas los muebles que necesitan y todo. Y lo haces y todo, y pues no te paga nada, ¿no? Y eso era lo que decía Artemio, que dice, espérense a que les toque construir sin que les paguen. Pero pues obviamente está mejor que tengas más vecinos en tu... en tu pueblo, porque pues tienes más te dan regalitos o va como que se va haciendo todo más complejo. Dice Danister, yo llevo un par de días que Tom Nook no me da nada que hacer y ya están haciendo el ayuntamiento. Yo ahorita tengo que pagar 348 mil. O sea, sí, la verdad es que las deudas van y van subiendo. De hecho, desde que llegas, me gusta cómo lo manejan, porque tú llegas a una agencia de viajes y dicen, bienvenido a la agencia de viajes tal. Somos Nendo y Tendo, ¿no? Son dos mapachitos. Y les dice, bienvenido a tu agencia. perdón, a la agencia, ¿a dónde quieres viajar? Y ya le pones tú el nombre de tu pueblo. El mío se llama Freuville. El de Danister se llama Muravitown. Y el de Fundista se llama... Ay, se me fue. ¿Cómo se llama tu pueblo, Fundista? Ah, Cinnamon. Cinnamon, ajá. ¿Como el de Pokémon? Como el... ¿Hay un Pokémon que se llama Cinnamon? Ya no. Hay un pueblo en Pokémon que se llama Cinnamon. Puede ser que nos diga Fundista. Yo creo que sí. Pero sí llevamos un buen rato. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Qué llevaremos, Eddie? ¿Unas 40 horas? Yo creo que entre los dos llevamos como 40 horas. Está bueno, Edith está fascinada. Está es un juego que no requieres tanta habilidad como motriz. Y puedes jugar, o sea, por ejemplo, en lo que se familiariza con el control y todo, es como muy amigable para empezar a jugar. Porque también la puse a jugar Doom, pero no sé, como que se perdía un poco con el teclado y el mouse. ¿También te compraste Doom? Pero el Doom, el primero, el de 2016. ¡Ay, gran juego! Gran juego. Sí, digo, no le he sacado mucho jugo a ese. Yo creo que ahora en la cuarentena, en estos días, igual y si le doy un... Mientras Eddie está jugando, yo jugaré Doom. Y a ver, dice Danister, Moravitown, pinche original. Luego, pues es un poco de todo, pero es más porque así se llama mi perrita y así le había puesto en el 3DS y no se me ocurrió otro. Bueno, yo le puse Freuville, porque la calle donde vivo se llama así. No me secuestren. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir del juego? Lo de los turnips, no sé cómo funciona. Hay que me expliquen. Es como, haz de cuenta que los turnips es como el dólar. O sea, los compras baratos y después, según yo, los cotizas. Y si están... Primero deudas y luego pagos excesivos y ahora tradeo. ¿Qué pasó, Tito? Sí, ese juego cada vez me convence menos. No, está increíble, está increíble. O sea, es la única manera en que me drogaría para comprar una casa. Yo juego para escapar de la realidad, no para vivir una igual de depresión. Ya sé. Dice, turnips es la bolsa de valores. Sí, los nabos se llama en español. Sí, es básicamente eso. Si está bajo, compra. Si está alto, vende. Dice, mis turnips ya están baratos, más baratos que el petróleo. Que ahora, según yo tengo entendido, le compras los turnips a los mapachitos y después llega una señora que los vende los domingos. ¿Sí funciona así? Algo así tengo entendido. Porque como ella llega los domingos, no puedes comprar. Haz de cuenta que el día que los vendes, no los puedes comprar. O sea, solamente los puedes vender. O sea, está hecho para que no rompas eso. ¿Qué más hay que decir del juego? Sí, o sea, está súper chido. Ya dejando el lado de lo del capitalismo, está chido porque puedes adornar, decorar, personalizar tanto como tú quieras. Dice Fundista, los nabos los vende la señora puerca y en toda la semana los mapachitos los compran a precios distintos. Así es. Sí, se me pasó el domingo y no los compré, fíjate. No compré nabos. Todos los días cambia el precio, dos veces por día. Pero sí, o sea, llega un punto que tienes deudas tan altas que recolectar conchitas y vender fruta, pues no te ajusta, ¿no? Tienes que meterte la bolsa de valores como en el lobo de Wall Street. Y de hecho, cuando empieza el juego, la primera vez que lo prendes, dice una producción de Tom Nook. Ah, no, de Nuke Inc., que es la compañía de Tom Nuke. Uf. Verguísima. Dice, yo tengo 500 nabos. Oh, el chiste es ganarle más del doble para que puedas pagar tus malditas deudas. Sí, malditas drogas. Ahora, por ahí decía... fundista que la playera del Powner. Voy a hacer una playera. Aunque sea ponerle las letras en rosita. Porque tienes como una retícula. Y puedes hacer como pixel. Sí, lo he visto, sí. Luego el juego como que lo suaviza, ¿no? Ajá, exacto. Le pone. O sea, no te deja el pixel así tal cual, sino que le mete un. Redondea como las esquinas de los pixeles. Y quedan así. Hay un diseño que es como sencillo, que es una playera sin mangas, pero si compras los diseños avanzados ya puedes personalizar las mangas de la playera y la espalda y todo. O sea, es un juego muy cute, muy como amigable y sencillo de jugar, pero puede ser muy complejo. O sea, puede ser es como la escuela de Nintendo, o sea, sencillo de aprender pero difícil de dominar. Dice, deja veo si las puedo hacer. Mándenme la imagen, please. En un minuto se las tengo. A ver, te le mandamos a Danister la imagen del Powner. Pongo el podcast. Es la que tenemos en el Powner. A ver, esperen. Fíjense, la mando. Pero sí, ¿qué opinan, amigos? Ustedes, los no jugadores. Ajá, o sea, que... Ah, porque supongo que... Bueno, yo retuiteé un tweet que decía... ¿cómo está conformado mi timeline, no? Por ejemplo, el viernes que salió Animal Crossing. Decía, Animal Crossing, y luego, fin del mundo. Animal Crossing, estamos condenados. Animal Crossing. Socialismo, Animal Crossing. Y... Sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo lo ven desde afuera ustedes? Se ve entretenido, la verdad. La verdad, un poco de envidia. Que se le están pasando bomba. Y uno aquí batallando. Se ve que está chido y como toda la dinámica social se ve muy padre. Sí, está súper, súper. Se ve que es un juego de esos feel good. O sea. Sí, o sea, por ejemplo, hay juegos del estilo. Por ejemplo, existe Harvest Moon y había otro que salió en Switch, Stardew Valley, creo, que son del estilo, ¿sí? O sea, tienes tu granjita, creo que en Stardew Valley hasta te puedes casar. Pero bueno, no sé qué es primero, Harvest Moon o Animal Crossing. Sin duda es el mejor Animal Crossing, que mejor se ve. Hay otra cosa. Hay una visión nueva. Por ejemplo, estás en la isla, pero hay partes inaccesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un río que no puedes cruzar. O hay una parte que no puedes escalar. Entonces, conforme vas avanzando en el juego, te dan una garrocha con la que puedes cruzar. O una escalera para trepar en lugares que no puedes accesar. Pero todas las herramientas en el Animal Crossing, como en Minecraft, se rompen. O sea, digamos que te puedes cruzar un río y quedarte atorado y porque tu herramienta se rompió, entonces ya no puedes cruzar. Entonces hay una herramienta que es como rescate de emergencia. No sé si cuesta, no sé si te cuesta, supongo que sí. Pero te rescatan en caso de que te quedes atrapado. Aunque, según yo, digo, si cuesta, lo que puedes hacer es finalizar la sesión y volver a entrar. Y creo que siempre spawneas en tu casa. Pero, no sé, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado que se me rompa una herramienta y quedarme atrapado. Listo, yo no estoy pendejo. Oye, a todo el mundo nos pasó que en Minecraft te asomabas para ver la lava sin shift y te caías. No, a mí no. O que te asomabas de un lugar muy alto y... No. Ah, claro que sí, cómo no. Claro que sí, de repente estábamos jugando y Don Charmín cayó de una parte muy alta. F en el chat. Ajá, exacto. ¿Cómo dice? ¿Has Fleet? From a High Place. No me acuerdo cómo dice. Yo lo tengo en español. Sí, bueno, yo Animal Crossing lo puse en español. Estoy jugando en español. Sí, es un encanto. Me gusta también, por ejemplo, las tiendas que venden ropita. Cambian cada día. O sea, te hace ir a ver todos los días, a ver qué hay. Hay una señora. Bueno, se llama Pili, que es como un puerco espín azul. Entendí la referencia. Que vende como ropa de paca. Vaya, puerco espín azul. Ajá, y le compras como ropita que lleva como de tianguis. Así se pone como su puestecito. Y está súper, súper, súper cute. O sea. Todo el diseño gráfico es precioso. Y es de esos juegos que puedes jugar. Ya se la mandé a Danister ahí. Te la mandé al chat de casitas, Danister. Ah, y ¿qué les estaba diciendo? Ah, es un juego súper cute. ¿Qué más hay que decir? Y creo que se disfruta más como con amigos, ¿no? O con alguien. O sea, con. Otra cosa de las que solo Nintendo hace, o no entiendo por qué las hace, es que si llegas a perder tu Switch, no hay forma de que puedas salvar tu pueblo. O recuperar. Triste. O sea, ¿esto por qué? Porque se puede prestar a. Como a. A que alguien más lo pase por ti. Ajá, o sea, como de se vende este pueblo de Animal Crossing. Con todas las vallas y todo, las frutas. Se presta como a eso y por eso tengo entendido que no hay forma de recuperarlo. Pero no sé si Nintendo, para casos especiales, creo que habían dicho, habían hablado de eso. Que solamente si perdiste tu Switch o te lo robaron, lo puedes recuperar. Pero si lo quieres recuperar y tienes tu Switch, según yo no sé cómo funciona, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, o sea, es como. También es como un survival. Bueno, no tan survival como Minecraft, porque no tienes que comer. O sea, no tienes que mantener una vida de. Una barra de energía. Pero le metieron como elementos de Minecraft, ¿no? Como de que se rompan tus herramientas, como de que lo que tomas. Las tres frutas que tomas son las tres que vendes. O sea, como que. Si acaso lo que no tiene Minecraft es como. Ah, no, pero sí tiene, ¿no? Tiene economía. Puedes vender con los aldeanos. Sí, cierto, sí, es verdad. Sí, amigos, ojalá pudieran entrarle. La verdad es que es una adicción. Ah, pues primero tengo que comprarme un cochino Twitch. Pero fíjate que, bueno, en Prime Video, en. Amazon. El Buen Fin estaba el Light en 4 baros. Nah, pero se me va a descomponer el joystick y tengo que mandar toda la consola a arreglar. No, pues bueno. Primero que arreglen su hardware, la verdad. Yo tengo el Switch el primero, o sea, la primera versión, la que no es la 1.1. Y no he tenido problemas con los Joy-Cons. Eso sí, no uso mis controles para jugar Smash. Aunque sí, yo también me iría por la versión de la híbrido, ¿no? La Lite, digo, está bonita, pero no sería la versión que no la compraría. La que está muy bonita es la de Animal Crossing, está preciosa. Sí, está bonita, la verdad. De hecho, el primer día, déjenme contarles, tienes tu casita y te regalan un Nintendo Switch y lo puedes poner y lo puedes prender. Y le hace el sonido de chuk, el de que salen los controlitos y se acomodan, el de chuk. Ajá. ¿Se ubican cuál? Bueno, se ve eso. Y el primer día estaba el Switch de Animal Crossing, ya no está. Ya lo rotaron. Pero estaba. Ya. No lo agarraste. No, pues es que no tenía. Creo que costaba 3.000, 5.000 vallas y pues no las tenía. Capitalismo. Somos los. No, Tito, ese juego no me gusta. Yo la verdad es que en este punto me estoy dando cuenta como Britney Spears y que y se debe de redistribuir la riqueza, ¿no? Se debe de distribuir la riqueza y todo este tipo de simulaciones que te adoctrinan, la verdad no las acepto. No, es como la... Es puedo decir, ah, ya pagué mi casa, ¿sabes? Es la única forma en que lo voy a hacer. Dice Danister, ¿no tienen el que son las puras letras blancas? Puras letras blancas. Del logo del Pwner. Pues en los pósters, ¿no? En los pósters están las letras blancas. Yo lo tengo, se lo puedo pasar a Danister, pero no sé si ahorita mismo. Sí, ahí pásaselo. Pásame tu correo, Danister, ahí en el de Casitas de Madera y te lo mando. Pues es el correo del Mixler, ¿no? Según yo. El de Nevares, ¿no? El de Papi Chulo o Taco, ese. Ay, pero no, solo tengo el PNG. A ver, ¿qué mandó ahí Danister? Dice, las postadas de los discos están bien vergas. Sí, la verdad es que sí, los de Toca, los de KK. No, es Toca, es Tota Keke, ¿no? Tota Keke, perdón. Uf, está ver, sí. No he comprado ni uno. Voy a comprar un disquito a ver qué onda. ¿Qué pedo con la foto de Pornhub? Qué horror. ¿De qué hablas, Asaf? Pito chico arroba gmail. Oye, ¿qué pedo con ese casting coach? ¿De qué hablan? Sí, o sea, eso me gusta mucho del juego, que es tan personalizable. O sea, hay cada mueblecito, así sea una secretaria, tiene como mucho encanto. Pero bueno, hasta ahí nuestra experiencia de las primeras 20 horas, yo diría. No, las primeras 30, más o menos. No sé, Danister, fundista, ¿quieren agregar algo? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué detestan un poco? Yo detesto un poco los loading entre isla y casa. No son tan largos, pero sí... son tiempos. Por ejemplo, yo la mesa de crafteo, para que me entiendan, la tengo afuera, en la isla. Y no la tengo en mi casa para evitar entrar y salir y evitar ese loading. Pero luego les pongo fotos ahí de mi pueblito. Ahí en Twitter. Ahí espérenlas. Voy a estar spameando con Animal Crossing. Y solo quiero decirles que... yo como arquitecto, mándenme fotos de su casa de Animal Crossing y les digo qué opino. Ahora no ha dicho eso, ¿verdad? No. Hay que ponerle ese video. Hay que tuiteárselo a Mastreta. Dice. A ver, aquí dice. Dice Dani, dice fundista, que el museo es lo más verga de bonito. Sí, está precioso, está enorme, enorme. Tiene recovecos, pasillos, pisos. Es creo que es la construcción más grande que he visto en todo Animal Crossing, en lo que llevo. Dice, visitar islas es una hueva. Sí, de repente. O sea, por ejemplo, las primeras tres visitas a islas. Son chidas porque encuentras animales y los invitas a tu casa. Y hay frutas nuevas y todo. Pero ya después es como de, oh, tengo que llevarme todo esto. No lo ocupo, pero lo voy a vender. Dice, yo tengo varias mesas por toda la isla. Dice, sí, definitivamente. Como para evitar, a veces estás construyendo hasta el fondo de la isla. Y es como, oh, necesito... una fuente de caracolas y ya tienes que regresar. Sí, la verdad es que es buena idea tener mesas en toda la isla. Dice, oigan, ¿no queda bonito el logo de Pwner en la página para hacer los patterns? Sí, yo pensaba hacer solo las letras. Solo poner Pwner Podcast así en rosita. Sí, que realmente nunca tuvimos un logo como tal, ¿no? Siempre fueron las letras. Pues ese es el logo, ¿no? Ajá, o sea, pero nunca fue un iconito de... O bueno... Ah, sí, ya te entendí. Que siempre fue isotipo, ¿cómo se dice? Aunque según yo el primerito que hiciste sí tenía un botoncito, ¿no? No me acuerdo. Ay, creo que sí. Como de encendido, ¿no? No lo recuerdo. Pero bueno, pues hasta ahí la experiencia, amigos. No sé si quieren agregar algo más para este episodio, ya casi llegando sí, a las 2 horas. Sí, yo quería platicarles que ya acabé Sekiro Shadows Die Twice. La última joya de Hidetaka Miyazaki. Un juego brutal, brutal. Y no los quiero espantar, pero ya tengo 93 horas de juego. ¿Qué onda? Y solo lo he pasado una vez. Son 4 finales y estoy decidido a sacarlos todos y a platinar el juego. Entonces, con el que más batallé obviamente fue con el último jefe, que es Ishin, la espada, el santo de la espada. Y no manches, no fueron, me tardé 4 días de juego, o sea, no las 24 horas, pero 4 días intentándolo, ¿sabes? De que tomaba espacios como de una hora y media intentándolo. Y luego descansaba porque pues te trabas y ya no, como que te, ¿cómo se dice? Cansas, ¿no? Como que te vicias. Ajá, exacto, te vicias y pues la aplicas la de, bueno, voy a descansar y al rato lo vuelvo a intentar. Y descansas un rato y cuando lo vuelves a intentar, luego te sale. Ajá, pero este juego exige más, ¿sabes? Porque sí fue 4 días. Y sí me pasaba de que las primeras fases las acababa bien rápido y ya llegaba contra la fase que me ganaba. Y después me ganaba y siempre perdí en las primeras fases, siempre, o sea, me derrotaba el primero. Entonces, llegué como 4 veces nada más a la última fase, pero la última es de esas que te ponen nervioso porque sabes que estás cerca. Entonces dices, no la cagues, es tuyo, hazlo tuyo, vamos. Y cuando lo logras es una satisfacción increíble. Yo creo que es de los juegos más satisfactorios que he tenido por lo difícil que es de jugar y de hacer tuyo, o sea, de lograr los objetivos, que es derrotar a los jefes. Y la verdad, esa satisfacción es muy, muy, muy buena. Sí, es difícil de perfeccionar y es difícil de manejar, pero cuando lo logras y sabes que lo hiciste bien y de que a lo mejor te equivocaste, pero fue lo mínimo y hiciste lo que necesitabas hacer. Sí, realmente, gran juego, Sekiro. Ya acabé uno de los finales y me faltan otros 3. De hecho, tiene modo New Game Plus, entonces empiezas la nueva partida con ya todos los ítems que tienes, ítems y habilidades. Y sí, es prácticamente imposible acabar todos los ítems con una sola vuelta, entonces... ¿Piensas darle la segunda vuelta? Sí, y la tercera y la cuarta. Voy a sacar los 4 finales y voy a sacar el platino del juego. Ok. Bueno, no el platino, pero sí todo, porque no hay en Xbox platino, pero sí voy a sacar todos los trofeos. Sí, estás... es lo que te iba a preguntar. ¿Estás en Xbox? Okay. Ajá. Sí, la verdad, una gran, gran experiencia. Definitivamente de los mejores juegos de la generación. Muy bien. Pueden echar, totalmente recomendable. Joyita, que es el Sekiro. Muy bien, amigos. Pues, ¿algo más que agregar en este Pwners? Yo pensé que por tener pocas notas íbamos a durar poco, pero está bien, creo que entramos dentro del estándar del Pwners. Yo empecé a jugar Tomb Raider. Ah, ¿qué tal? El primero, ¿no? El primero de estos nuevos reboot. Ah, el de... El de Crystal Dynamics. Ajá, digo, de Crystal Dynamics. Muy bueno. En la neta, es un buen juego. Muy buen juego. Sí, malditos tipos locos de la isla. Sí me sacan un pedo. O sea, genuinamente me pone nervioso el hecho de que sean como una especie de culto raro. Sí, que... Camila Luddington, ¿no? Es la actriz en la que está basada este personaje de Lara Croft. Ajá, bueno, este nuevo rediseño. Ajá. Oye, tengo una duda. ¿En... ¿No sale el modelo low poly? ¿No lo puedes como desbloquear? No. ¿El de Lara el de Lara con las chichis de triángulo? No recuerdo, creo que sí, sí, pero no estoy seguro, la verdad. Te mentiría. Bueno, pero sí. Sé que son es una trilogía, ¿no? Sé que son buenos juegos. Sí, la verdad, yo ya pasé los tres. Creo que cada uno tiene lo suyo. Tal vez el segundo me parece el mejor. Que son como los Unicard. O sea, que son más... O sea, bueno, salió Tomb Raider, sí, y luego Tomb Raider se inspiró en... Bueno, más bien, Uncharted se inspiró en Tomb Raider. Pero ahora sí, Tomb Raider se inspira en Unicard. Ajá. Sí, y pues ya traía la experiencia del Shadow of the Tomb Raider. Entonces, sí, pues las mecánicas son más o menos las mismas, el arco y todo esto. ¿Ya jugaste Shadow of the Tomb Raider, pero no habías jugado...? Ajá, es que se lo compré para el Xbox, el 360, así en oferta, lo encontré como en $500, algo así. Y hace mucho, por ahí está. Y lo había jugado, no lo acabé, y ahora jugué este, y pues digo, pues básicamente las mismas mecánicas y todo eso. ¿Pero en qué estás jugando? ¿En compu? Este lo estoy jugando en la compu. Es que estaba gratis en Steam. Se me hace raro el Shadow of the Tomb Raider porque según yo ese es el último que salió en 2018. Sí, fue... No, Rise, ¿no? Rise. Ajá, Rise es el... Sí, Rise es el de antes. Bueno, no me acuerdo. El que todavía salió para el 360. Ok. Debe de ser el segundo, según yo. Sí, el segundo. El que todavía alcanzó a salir en el 360. Oye, Tomb Raider, sí. Que según yo el original está super perro, ¿no? El primer Tomb Raider, el de PlayStation 1. No me acuerdo. O sea, porque no hay como... O sea, perro en el sentido de que no hay como guías, o sea, estás en un templo, sí, ya. Justo hablaba con un amigo sobre eso porque me pasó un link que decía, un vato que hablaba de que los nuevos Tomb Raider estaban chidos, pero que habían perdido como el alma de Tomb Raider. Y se ponía a decir que sí, que los originales, que no sé qué. Pero a mí se me hizo una mamada como que super clickbait el título, de que los nuevos Tomb Raider no tienen el alma del verdadero Tomb Raider. Porque en la nota realmente solo decía, ay, extraño los antiguos Tomb Raider y las sensaciones que daban. Y yo me acuerdo de cuando alcancé a jugar el Revelations y el... Ay, otro, no me acuerdo cuál era. Pero ¿Revelations? Revelations y Chronicles. Que fueron los dos que jugué de chavito, pero pues estaba bien mequillo, todo menso. Y pues obviamente, como no sabía por dónde ir y no encontraba, pues me aburría y los dejaba. Pero la verdad es que yo me hice fan de los juegos hasta esta nueva generación. Sí, hasta esta nueva trilogía. Exacto, sí, se me hacen muy buenos juegos. Digo, no son los Uncharted, que Uncharted creo que está a un escalón arriba de calidad, pero son muy buenos. ¿Cuál Uncharted te gusta más? Dicen que el mejor es el 2. A mí, mi favorito es el 2, narrativamente. Pero el que ya logra como... Es el epítome de las mecánicas y narrativa y todo, gameplay, es el 4. El 4, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero la mejor es el 2. Me falta entrarle al 4. O sea, bueno, de hecho quiero comprar... Me gustaría comprar la colección. De hecho, el 4 en abril creo que va a estar en el PS Plus. PS Network, ¿cómo se llama? Sí, en PlayStation Plus. yo solo jugué el 3. Bueno, también. Es divertido. Con ese estrené mi Play 3. Ya. No sé. Pero bueno. La verdad es que dudo mucho que lo juegue tan seguido porque mi computadora se pone como loca. Pero ni bajándole todo. No lo jugué todo abajo, lo dejé todavía ahí, medio. En medio, ok. Pero voy a ver si bajando todo el ventilador deja de ser un helicóptero. Muy bien, muy bien. Pues bueno, amigos, no me queda más que agradecerles por compartir este espacio. con este panel de expertos. Jeremy, muchas gracias. Asaf, gracias. Dariste, no, fundista, gracias. A toda la gente que lo escucha esto en cuarentena o tal vez no escuchen en el futuro donde ya no hay cuarentena, donde solamente quedan The Last of Us, puede ser. Pues gracias, gracias. Esto fue el Pulmer Podcast, episodio 230, Titán. Una película no tan buena, pero el contenido sí, sí estuvo muy chidito. Y pues nos vemos la próxima semana. Yes. Bye. Bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.